Que tiene la radio Kermeche, no sé qué era, Willy Krug, es un sol medio funky, me trasladaste, casi que no arranco la columna, me quedé ahí en el vaivén de esa guitarra. Che, bueno, si es una cortina selecta especialmente para ti, ahí están revisando cosas de la técnica. Ahora te voy a pasar el nombre y todo eso, los datos de esa cortina que No siempre. hablaba de la cortina igual, ¿eh? Era el temita que pasó anterior. Me parece que era Willy Crook cantando Ah, no, algo Willy así, Crook, sí, obviamente. sí, No era. sé. ¿Y haciendo cuál? No, no, pero no lo escuché. If You, you, claro, lindo si tema. vos. Qué Sí. lindo tema, muy lindo tema. Bueno, se te escucha un poco lejano. A ver, estamos con la cosa técnica con el pie cambiado. A ver, mientras están revisando otros temas, no sé si hay un problema de cables o es un problema cloacal, ¿viste? Esos problemas escatológicos. Pablo, bueno, nada, la bienvenida de siempre y qué bueno que hayas estado escuchando en la previa a la radio, tener el compromiso que ya te reconocimos largamente como una parte de la siesta que nos fue, como columnista también de Radio Kermés, porque finalmente te estamos entregando esta medalla, abrazo y beso, y te recibiste de columnista de Radio Kermés, que tanto ni que tanto. Bueno, viste, mamá, que nada algo iba a hacer en mi vida. Pablo, bienvenido de nuevo y nada, no, no es un chiste, es siempre el reconocimiento por el compromiso que gestionamos acá cada vez que todas las semanas tenés la posibilidad de desplayarte sobre un mundo que más allá de que nos resultó atrapantes hace rato a muchos, hay otras personas que van a seguir necesitando de tu guía y nosotros ponemos el aire, ponemos el ratito, Pablo. Y vos sabés que hablando de guía, me parece que habré tenido unos 15 o 16 años, cuando me obsesioné un poco, para serte sincero, en encontrar el sentido de la vida. Mirá lo que te digo. Bueno. Quizás, no sé, por ahí, por ser una persona muy sensible, el mundo me dolía demasiado, que me considero una persona bastante sensible. Y como que devoraba libros intentando buscar respuestas del por qué estamos en este tránsito de vida, digamos. Y así fue como me acerqué bastante a la religión, no de forma devota a una sola, digamos, sino más cual alquimista, por así decirlo. No, no sé, me leí desde la Biblia, del Antiguo Testamento, la novela del Nuevo Testamento, el Corán, la Cábala, el Tao Te Ching, el Bhagavad Gita, no sé. Podría nombrar un montón de libros que son como referencias religiosas importantes, que bueno, eran formas de acercarme o intentar acercarme, digamos, a esa respuesta. Y Me imagino que te volviste un poco politeísta la pasada. sí, por eso dije alquimista, creo que como que toman lo mejor de cada Ah, ahí está, religión animista eso. y ahí es cuando consideran eso de la transformación del barro en oro, no es ni más ni menos que hacer como una ensalada de lo mejor de cada religión para demostrar que en definitiva, si bien esa parte esotérica que tienen todas las religiones no me cuadraba, lo único que ves es que todos hablan del amor en general. No hay ninguna religión que pretenda hacer daño. Todos en definitiva hablan un poco del amor entre los seres o el interser de la humanidad. Mirá, Pero bueno. es sin lugar a dudas el lugar común, ¿no? Claro. Es el lugar común, pero siempre está, viste, o 40 vírgenes que te esperan en paraíso, o el barba en un limbo que te define si sos del infierno, El incluso con decirte más, ascensorista, el ascensorista el mayor. ascensor, tal cual, incluso fueron 10 apóstoles, y cada uno con todo quién era Jesús desde otra mirada, incluso el mismo Judas. Así que también cuando uno indaga un poquito más te das cuenta que hay como un mundo reinante dentro del propio catolicismo, del propio judaísmo. Todas las religiones también tienen miradas diversas sobre lo que alguna vez alguien escribió. Y es como te decía antes, en algún punto querían todos interpretar lo mismo que yo estaba buscando, desde formas un tanto extrañas algunas y un poco más terrenales, digamos, otras. Entonces así de a poquito también me fui virando a la filosofía, porque si de repente la religión no me llenaba, buscaba un poco en la filosofía, no sé, me mandé al humanismo, el existencialismo, todas esas yerbas que incluso se pueden apreciar desde libros también concretos, no sé. Tal cual. El libro tibetano de los muertos, por ejemplo, si bien tiene algo religioso, es más orientado a la filosofía, por así decirlo. Es un ensayo filosófico, podríamos decir, ¿sí? Exacto. Hasta donde tengo entendido. También te lo comiste, digamos, lo pasó Pablo al libro de los muertos, al tibetano de los muertos. Libros de Silo, me estoy imaginando, y de políticos, referencias humanísticas de Europa, se me escapan algunos nombres, pero también habían las nacionales. ¿Cómo la experiencia, ¿cómo? Sí, perdón. No, para nada, para nada, adelante. No, nombraste a Silo, y la verdad que incluso un amigo que pertenece al Partido Humanista me dice todo el tiempo, vos sos humanista de pe a pa, y lo que pasa es que no lo haces partidario, por así decirlo. Y la verdad que la experiencia de Silo, que vivió en la Argentina, allá en la montaña, hablándole a sus séquitos de seguidores, es muy entretenido. Incluso todo lo que nombré es, no sé, de consejo para la gente que lo lea, digamos. Son experiencias enriquecedoras si sabés contemplar también las entrelíneas o el trasfondo de lo que quieren decir. Tal cual, tal cual. Muchas veces me pregunto si los mismos curas, bueno, con perdón de la religión que estoy, no saben en realidad toda la mentira, por así decir, esotérica que viven, que en definitiva son constancias filosóficas que las tendrían que trasladar a una realidad más concreta, como el Diego cuando miró la cúpula del Vaticano y dijo, vendemos eso y solucionamos el hambre en África. Entonces también tenés que tener como una correlación de la idea en sí y no creerte cosas que en sí misma la propia correlación de la Biblia. No adorarás falsos profetas si estamos adorando a un tipo crucificado. ¿Y por qué es hombre? ¿Y por qué es blanco? Bueno, me fui un poco más allá. Sí, bueno, hablamos tanto de las marcas de autos que hay que salvar el cuerpo de que alguien vaya a pensar que estamos apoyando el consumo de combustibles fósiles, Pablo, por explicarlo con otro ejemplo. Digo, pero se entiende perfectamente que la experiencia que estás recomendando por ahí es la apegada a la literatura con una interpretación sobria y adulta de todas esas fuentes que en las que se apoyan distintos kioscos religiosos, porque más allá del respeto que hay que tener por las creencias de otras personas, también debemos señalar que hay verdaderos kioscos que tienen que ver con la santidad, con símbolos y cosas, y son bien maniqueos nada más para quedarse con el diezmo o lo que corresponda de las personas que, bueno, ingenuamente, seguramente de modo infeliz, caen en esas redes, Pablo. Sigue el qué cuento. Son... Sí, perdón. No, qué lindas son tus traducciones, porque yo hablo como un loro y vos lo traducís en dos palabras y yo a eso le diría amén. Amén, bueno, buenísima. Sirvió como síntesis. Mirá, que alguien me diga que estoy sintetizando es también una buena palmada en el lomo para mí. Sobre todo porque vengo dándole qué lindo, que viene derrapando Bertolini. Che, no, pero buenísimo la recomendación y algún sentido traía todo esto. Leíste la religión, la filosofía. No, por favor, Pablo. No, me digo, me vas a matar porque la realidad es que toda la introducción era porque en definitiva me encanta siempre ir a las bibliotecas, o leer los libros viejos, la tinta. Y así por casualidad me encontré un libro que se llama La importancia de vivir, traducido, que está escrito por Lin Yutang. Obviamente otro consejo como obra de referencia para, digamos, intentar conocer un poco la cultura oriental desde nuestra mirada occidental. Me fui un montón por las ramas. La cosa es que en el prólogo de este libro te dice cuál es el secreto de la felicidad. Y yo cuando leí eso en el prólogo dije, chao, este libro es para mí, si es lo que yo un poco andaba buscando. Tal cual. Y el tipo te dice, el secreto de la felicidad es valorar las cosas que tenés antes de perderlas. No nos vamos a considerar acá todo el trasfondo filosófico. Lo único que yo les digo a quienes nos están escuchando, abracen a quien tengan al lado, amen hasta explotar, disfruten ese libro, el canto de un pájaro, vivan, sientan, porque la biología antes o después, o las circunstancias hacen que no permitas que puedas seguir disfrutando. Ay, bueno, me pega un poco todo lo que en realidad quiso decir con antes de perderlas. Pero es un hermoso consejo y es filosofía, digamos, en su estado más puro. Tal cual. Pero vos sabés que después de ponerme tan sentimentalista, hay quienes dicen que hay otro secreto para ser feliz. Incluso hasta dicen que quizás todo lo que dije es mentira, digamos. No. Y en realidad hay solo una forma de ser feliz. Y se las voy a compartir a vos y a todos los oyentes. Muy bien. Recaptación de serotonina. ¿Cómo es? Recaptación de serotonina. La serotonina es una sustancia química, obviamente, que es natural del cuerpo, que actúa como un neurotransmisor y vasoconstrictor, pero bueno, en principio lo que nosotros entendemos es que es un neurotransmisor. Y tiene un montón de funciones, regula la temperatura, incluso regula el apetito sexual, pero por norma general regula los estados de ánimo, las emociones, también el apetito, cuando uno se siente satisfecho, viene por ahí. En el mundo de la medicina es conocida como la hormona, digamos, de la felicidad. Y de hecho está estudiado que ese tipo de hormonas aumentan cuando uno experimenta felicidad o así emociones de amor. Y al contrario, las personas que tienen bajos niveles de serotonina tienden a la depresión, a la ansiedad y todos esos trastornos de conducta que también venimos hablando fuerte. Muy bien, es un mero trastorno químico, pero finalmente, cómo galopan esos corazones, cuánto se enturbia lo normal de los días y, bueno, nada, cómo también terminan esas personas pasando por procesos en donde se sentirán una hoja en el viento, Pablo. Exacto, no poder disfrutar de lo que yo hablaba de antes, de un abrazo, de la sensación de dejarte llevar en los brazos de alguien que te quiere, o simplemente, no sé, un pajarito que está tronando, y hay diversas cuestiones que muchos creen que son químicas, que hacen que no puedas disfrutar de eso. Y de alguna forma dije que la felicidad radica en esa recaptación, porque el cuerpo genera una inmensa cantidad de esas hormonas, pero como que se evaporan muy rápido. Si algún médico me habla de evaporar, obviamente que no es un estímulo, digamos, intelectual el que les digo, es más para que todos lo relacionemos, la evaporación. Y de hecho, la mayoría de los antidepresivos que venden en las farmacias, lo que intentan, a través de bloquear, digamos, esas ventanas donde se evapora este compuesto, es que el cuerpo pueda absorberlo más, y de esta forma ser más feliz. Ni más ni menos. Estás depresivo, te dan una pastilla que sirve para recaptar serotonina. En lugar de perderla rápido, bloquear todos esos, a ver si el cuerpo puede absorberlos más. No sé si... Sí, se entendió a pleno. Es un combustible muy rápido, el cuerpo no tiene la capacidad para absorber toda la potencia de ese combustible. Ojo que acá yo le estoy poniendo una carga interpretativa también. Sí, digo, sí. Y en lo natural, por ahí después hay alteraciones, por supuesto, en la vida que tienen que ver con nuestra intelectualidad y la cultura en la que nos criamos. En el cuerpo no hay tiempo para asimilarla y en todo caso la industria farmacéutica nos da un aumentador de la capacidad de absorberlo, de percibirlo, de chupar lo que la serotonina tiene para dar, pero que se diluye en esa evaporación. Pablo, ¿por qué estamos hablando de la recaptación de la serotonina? Efectivamente, compañero, a costa de ese bloqueo hay que decir que generan un montón de otros problemas, más allá de la dependencia brutal a todos esos pastillas, interfieren en los estímulos eléctricos, entonces te dan bipolaridad, por eso te dan otra pastilla que te llaman estabilizador del ánimo, que después la batería esa de medicamentos te destruye la flora. Bueno, ¿qué tiene que ver todo este sistema serotoninérgico? Si estamos hablando de cannabis en esta columna, y casualmente es porque se lo considera un super sistema de modulación de los más diversos sistemas, digamos, subsistemas, como el reproductivo, bueno, lo que estuve diciendo, y que estuvimos hablando tanto tiempo de esta columna, que hay otro super sistema en el ser humano y otros animales, que es el sistema endocannabinoide. Entonces, y fui un poco más allá a nivel médico para indicar que hay un sistema endocannabinoide en nuestro organismo que junto al sistema serotoninérgico están estrechamente ligados y tienen influencia directa el uno con el otro. O sea, juntos trabajan para mantener homeostasis, se llama. Es el equilibrio de todas las funciones del cuerpo. Entonces, por eso seguimos hablando de que el estudio del sistema endocannabinoide y nuestra experiencia empírica son la base de la medicina moderna que va a regir a la salud de la humanidad, digamos. Le cueste a quien le cueste y lo acepte quien lo quiera aceptar, esa es la senda que tiene por delante la humanidad. Puede que la decisión no esté en manos todavía de la propia humanidad y que haya intereses que nos quieran llevar por otros muchos caminos, pero una senda tapizada de la búsqueda de la felicidad, no está mal tenerla en cuenta, amigues. Incluso otro aliado en esa búsqueda es la psilocibina, que se encuentra en algunos hongos, que es una sustancia que se metaboliza rápidamente en la psilocina, y es un agonista parcial de esos receptores de serotonina. Parcial, o sea que retarda esa evaporación de serotonina sin bloquear ningún proceso vital y de forma natural. Pero claro, hay un solo temita, y es que está prohibido, así como está prohibido el cannabis, por los mismos intereses que ya desplegamos bastante en estas columnas, y bueno, incluso se podría ir más allá, como otras sustancias prohibidas como el LSD o la mescalina, incluso son usos que pueden aumentar el crecimiento neuronal, o sea que pueden aumentar, digamos, esa ramificación de neuronas, que eso produce más sinapsis, que todo eso se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es algo fundamental para el intelecto y, bueno, para funciones del organismo. Incluso está aparentemente probado, Pablo, por muchas personalidades, personas adineradísimas, que nos muestran en sus redes sociales cómo fueron a tener el viaje de sus vidas, el trip, como le dicen en Europa, cómo se ha impuesto también de alguna manera de moda al turismo psilocíbico, podría decir, pero seguro que hay otra terminología para lo que es una experiencia sensorial extraordinaria, como un viaje de hongos. Hay otros muchos nombres. Pablo seguramente sabe de qué estoy hablando, ¿no? Sí. Macrodosis, que se venden de hongos psilocibinos, que te dan una experiencia sensorial tal cual como hablas, que es sumamente aconsejable, pero también incluso yo cuando hablaba para regular esa homeostasis del cuerpo, está muy en boga las microdosis, que también cuando todas estas sustancias fueron prohibidas fue por su potencial de abuso y por el miedo, digamos, al placer, que en definitiva también atañen un poco a todas las religiones y a esta visión occidental. Y en esa búsqueda de placer también hay un uso controlado y responsable, que por ejemplo hay hormonas de los hongos que, más allá de la psilocibina, crean un ambiente propicio en el sistema digestivo para que uno trabaje mejor, y sobre todo ayudan a la comunicación entre el sistema digestivo y el sistema cerebral, que están siempre en constante pelea. Parece que hay una grieta peor que la política argentina, pero bueno, estas cuestiones ayudan a que se entiendan de otra forma y seamos al menos un poco más proclives a ser felices. Tal cual. En todo caso, bueno, me quedé reflexionando, viste, con el retorno de algunas figuras muy públicas, muy mediáticas también, que empiezan a tatuarse de pronto porque tuvieron lo que en algún momento se dio en llamar una experiencia religiosa, ¿no? Cuando, bueno, nada más se trataba por ahí de una experiencia incluso hasta un poco tóxica que habían tenido. Ahora existen las microdosis, pero realmente esa elasticidad de la que hablaba Pablo hace un ratito es una especie de gimnasio al que puede meterse nuestro sistema nervioso. Siempre que estemos bien guiados, bien informados, hay una experiencia ahí para hacer, pero hay que también estar en la senda de la preparación que corresponde, tener la edad que corresponde también. Esto no es recomendable para cualquier persona. Y hay, por supuesto, estamos abriendo una puerta desde el mundo canábico a otro espacio que tiene que ver también con el desarrollo de áreas de felicidad, que finalmente son una de las razones, por lo menos podríamos decir, Pablo, por la que Diosito nos ha mandado aquí, por volver a las fuentes de esta conversación. o por hablar de la fuerza de la naturaleza, la fuerza vital que genera la propia vida en este terruño. Pablo, bueno, venimos dando un vueltón espectacular y antes de dejarte cerrar te voy a tirar, bueno, te voy a tirar unos titulazos. A ver, tengo prohibir el cannabis es restringir el derecho a la salud, venimos al mundo para intentar cambiarlo, la salvadora de la humanidad, la prohibición forma parte del entramado de poderes económicos, la gente se está volviendo a la fitoterapia, se está volcando, perdón, a la fitoterapia, San Isidro desmantela plantación de cannabis medicinal de una ONG, ahí aparece Dolly también, pero no es columna de él, quieren desmantelar el Reprocan, es del 17 de abril, ¿se puede salir de las garras de la justicia? Que el cannabis haya estado en el ranking de uno de la DEA era un absurdo mundial, cannabis y gastronomía, y siguen los titulares, porque esto es el legado que viene dejando en la temporada 2024 la presencia de Pablo Dolly en la columna El Corral de la Oveja de La Siesta que no fue y de Radio Kermés. Y ahora sí, Pablo, todo tuyo como para pegarle una patada, y no es un balde, qué lindo que jugó la selección anoche, eso también fue medio flashero. Qué manera de disfrutarlo, en serio. La sonrisa del flaco Di María lo decía todo, como cerró un ciclo excepcional. Pero bueno, una vez más agradecido por mirar por todos los lugares donde lo saqué a pasear, escuchando un poco el soul que me antecedió a la columna, me referenciaba al famoso Louis Armstrong, que aunque muchos no sepan, fue uno de los primeros impulsores canábicos, incluso un visionista, porque visitando una ciudad de Estados Unidos que ya empezaba la prohibición, le pidió a su manager un permiso especial para poder transitar y consumir. Así que el Reprocan en los principios del siglo pasado, pero bueno, eso quizás es motivo para otra columna, y muy agradecido siempre con la radio y toda su gente. Qué lindo, porque ahí deja otro pie abierto para que investigues, si tenés ganas, el mundo de los músicos de afrodescendientes en Estados Unidos en la época primera del siglo XX. Hay un montón de historias verdaderas, además, que atraviesan ese mundo de la música. En un mundo tan plástico como era esa época de los Estados Unidos, son historias verdaderamente apasionantes y muchas veces están llenas de volutas de humo de cannabis. Pablo Dolly. Me parece que nos vamos a divertir un par de columnas trayendo a colación a algunos jazzistas y bluseros de esa época. Y quiero cerrar algo que me estaba olvidando. Perfecto. El viernes que viene cierro en Moreno un taller que le dimos a toda la comunidad científica para intentar que después vuelvan a la salud pública, pero el viernes que viene es el cierre real, que lo comparto el escenario con el gran Carlos Magdalena, para quien no lo conocen, fue y es un médico excepcional del Hospital Garraham, que hizo una experiencia fabulosa con niñas, que fue un poco el impulsor de toda la ley 27.350, tengo el placer de estar en el escenario con él, invitado obviamente por Buenas Raíces, así que quizás cometa el atrevimiento de sacarle unas palabras para compartir con Radio Kermés el viernes que viene. Será tu primer preproducción para este espacio, que estará con los brazos abiertos esperándote a vos, no solo por ese trabajo de preproducción, sino por tu permanente aporte a nuestros sueños y aspiraciones de ser felices. Gracias, Pablo. Ahora sí, gracias, compañeros, compañeras. Hasta luego, hasta la semana que viene, porque la semana que viene habrá más de donde salió El Corral de la Oveja.